Pero leer cultura. Estamos dos solos en un boliche y me dice, Polaco, lo que hago yo no vale nada. Pero ¿cómo no vale nada, Homero? No, ¿cómo me dice? Total, lo pago con la vida. Tarantino. Si existe. Ante la necesidad de registrar lo que sonaba y procurar su distribución, se comenzaron a gestar los sellos discográficos. Sellos porque imprimieron sobre artistas una identificación. Algunos se convirtieron de a poco en grandes compañías que monopolizan el mercado musical porque así lo conciben, como una gran industria. Y en ese mundo es que prometen ser el trampolín al éxito siempre y cuando queden en claro los términos de los derechos, garantías y libertades que le caben a él o la artista. Pero existen también pequeños proyectos que, si bien visualizan el registro, distribución y comercialización de la música como alguno de sus objetivos, no olvidan sumar entre ellos aquel que tiene que ver con procurar hacer arte y a partir de ahí saltar al mundo. De alguno de estos sellos hablaremos esta noche, porque los hay grandes y chicos, históricos, los hay cuna de monstruos, musicales e incluso de sonidos incomparables. Son sellos que se graban y que así son parte de la historia. Muy, pero muy buenas noches. De Goyeneche a Tarantino comienza un nuevo programa, el número 168 en esta oportunidad y en vivo nuevamente desde Radionauta FM 106.3. Desde ya muy, pero muy felices. Ahora vamos a contarles por qué. Pero antes vamos a saludar así como más amiguísticamente y con mucho amor. Mi nombre es Evelina, la de todos los miércoles. Y a mi izquierda, como siempre, a la izquierda, el señor Juan Matías Sterkel, conocido en esta galaxia y en las que están por descubrirse como Tata. Tata. ¿Cómo andás, Evelina? Bueno, ya. Qué pregunta pelotuda, ¿no? Para iniciar el programa. Sí, me acabas de decir que estabas muy feliz y es real que estamos muy, muy contentos. Si querés, primero saludamos a tanto al Enmascarado 3. Sí. Como a quien está haciendo su presencia, nuestra querida maga de las Perinolas, la señorita, hechicera, bruja de las Perinolas. Bruja de las Perinolas, la señorita Lucianita Franco, con Juana, futura maga de las Perinolas, en brazos, dormida, nunca se enteró que entró a Radionauta FM 106.3. Cuando se entere va a venir al estudio a saludarnos como siempre, claro, a pasear por aquí, a golpear la puertita. Y quedarse un ratito con nosotros. Y otras cosas más que suele hacer en el estudio. Como decíamos, esto es Radionauta FM 106.3 y estamos en el Olga Vázquez, en la calle 60 entre 10 y 11 en la ciudad de La Plata, y eso tiene que ver con la felicidad que nos inunda el cuerpo y el alma, porque hace un par de horas el Olga Vázquez se definió que el Olga Vázquez será nuestro por 3 años más. Se extendió la prórroga, ¿no?, de la expropiación definitiva de este espacio cultural, social y político de la ciudad de La Plata. Así que aquí estamos bancando el espacio y todo se logró gracias a la lucha de Añares y de un montón de compañeros y compañeras que están poniendo en el cuerpo hace muchísimo tiempo este espacio, como decíamos, cuna, casa, familia de Radionauta. ¿Cómo se comunican con nosotros? Yo te lo voy a contar. Bueno, cuéntelo tú. ¿Querés? Me encantó, sí. 451-6917 es el teléfono de la radio, 670-5190 es el teléfono celular, o sea, 221-15-670-5190. Radionautafm@gmail.com es el correo electrónico, el email. Radionauta es el Facebook. Radionauta FM es el Twitter. Y Radionauta 106.3 es el Instagram. Y tenemos nosotros una página de Facebook que es de Goyeneche a Tarantino. Que hoy tenemos una hermosa foto de sonido gallo negro. Ya les contaremos por qué. Pero bueno, me gusten. Compartan. Chusmen. Y todas esas cosas que para eso se inventó el Facebook, ¿no? Claro, si no sé. Claro. Vuelvan a una vía ermitaña al medio de la montaña. Bueno. Salió con rima. Sí. ¿Dónde? ¿Por dónde nos escuchan? ¿Dónde? ¿Por dónde nos escuchan? Te cuento. Nos pueden escuchar por el dial, al FM 106.3. Mm-hmm. ¿Sí? Van ahí con la perillita, ahora con un botoncito digital y... Pumba, 106.3 FM, obviamente, a la M, no sabemos, no dar nada, no, una cuestión de frecuencia. Pero si no, nos pueden escuchar por internet, en radionauta.com.ar, ahí tienen un reproductor, le dan play y boom, magia, estamos acá. Y salimos, ¿sí?, los otros. Y salimos los otros. También, no solo pueden escucharlo en vivo, sino que tienen la posibilidad de escuchar a la postre, ¿sí? Sí. Este programa o toda la programación de Radionauta, de Radionauta y de Goyeneche a Tarantino, los 5 añitos muy bien cumpliditos, que además ahora van a ser por muchos más. Pero, o claro, pueden ser por muchos más, obviamente. Exactamente. Si no, también nos pueden escuchar por la aplicación para celulares, la app TuneIn o TuneIn, ¿sí? Ponen Radionauta y también si tenés celular... Y no tenés ahí un FM, AM que haya traído el propio celular, no se escuchás igual. Si estás en azul, este programa no estarías escuchando en vivo hoy lunes. Hola lunes. Hola lunes, 4 de diciembre. ¿Por dónde? Por Radio Eco con doble K. ¿Sí? También tiene su propia página, pueden chusmearla. Y bueno. Más que nada un saludo enorme a nuestros coterráneos. 92.5, faltaba el detalle. Exactamente. Bien, nos estamos acercando ya un poco a la recta final de esta quinta temporada de Goyeneche a Tarantino, pero seguimos compartiendo música y un poco de data. En el día de la fecha hemos querido compartir, charlar, conversar sobre sellos discográficos. En algún que otro programa anterior anduvimos por estas zonas, pero hoy quisimos que la temática... como viene sucediendo este año, atravesar el programa enterito. Elegimos algunos sellos discográficos que por alguna u otra razón nos gustan, artistas que pertenecen, entre comillas, el pertenecer a esos sellos discográficos, e incluso Emi Rimoldi, nuestro columnista de jazz, va a venir hacia el final del programa a contarnos qué onda desde el jazz, ¿no? Este temita de los sellos. Vamos a arrancar a escuchar música. Y el sello que va como a englobar esta primera parte del programa se llama Motown, que hemos hablado en algún que otro programa sobre este sello, pero bueno, hoy vamos a escuchar un poquito de musiquita que tiene que ver con este sello que se podría decir como a grandes rasgos, o si uno lo piensa automáticamente en música negra. Pero una gran característica de este sello, más que, por ejemplo... Lo afrobeat, por decirlo de alguna manera, es más soulero, más del palo del soul. Vamos a arrancar entonces con un temita que fue grabado por Michael Jackson cuando era un pequeño negrito. Un tema que es hermoso, que se llama Ain't No Sunshine, que en realidad pertenece a Bill Withers, que lo compuso y lo compartió en su primer álbum llamado Just As I Am, del año 71, pero esta versión que vamos a escuchar, que la grabó, como decíamos, Michael Jackson, para el sello Motown en el año 72, aparece en el disco Go To Be There, y aparece una vocecita así de niño, pero es una hermosa versión, así que así arrancamos, un poco souleros, este Goyeneche a Tarantino.

No voy a decir que estamos escuchando. Me ortive. Bueno, no sé. Está tu elección. Lo dejo a tu libre albedrío. Pero vamos a contarle un poco a la gente por qué elegimos Motown. Es un sello histórico que nació allá en 1969 en Detroit, en manos de Berry Gordy Jr. Pero bueno. Un compositor de canciones de artistas locales que, quiso poner un sello discográfico. Compró estudios que después se fueron convirtiendo, fue creciendo, ¿no? Y se fueron convirtiendo en una gran compañía. Motown realmente, como decíamos, es un sello histórico de música negra, podríamos decir, para un poco simplificar la explicación. ¿Y por qué se llama Motown? ¿Por qué se llama Motown? Se llama Motown básicamente porque nací en Detroit. Detroit en esa época era considerada como la Motor City, ¿no? La ciudad del motor, básicamente, pues se desarrollaban casi todas, tenían las empresas más importantes automotrices, ¿sí? De ahí viene lo de Motown, como pueblo del motor, podríamos decir, y también lo que favorece de alguna manera que el querido señor este que tiene por nombre Gordy tuviera unos billetines de más para poner un sello, ¿no? Exacto. Esa era en la bonanza. Pensemos hoy, hay documentales y todo, de hecho, sobre Detroit, de cómo, bueno, hoy en día lo único que proliferan son baldíos, por una ciudad que, con la caída de la industria automotriz, ¡boom!, se fue todo el mundo al carajo. Exactamente. Escuchemos un poco esto que está sonando ahora. Otro niño. Motown fue como cuna de artistas increíbles. Escuchamos hace un rato a Michael Jackson siendo un niño. Y esta personita que está cantando ahora, gritando en realidad todavía, es el señor Stevie Wonder cuando tenía 12 años. Este tema se llama Fingertips Part 2, que fue grabado en Motown en el año 63 y fue el primer disco del sello en llegar a ser número uno. Hay videos sobre este momento específico porque esta versión es en vivo en Chicago. Y está bueno ver artistas tan grandes e históricos experimentando la música. Empezar. Claro, casi por primera vez. En términos más generales, como decíamos al principio, hay sellos discográficos que hoy en día son mundialmente conocidos y son como, podríamos decir, el monopolio, ¿no? De la distribución de grabaciones, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en algunos un poco más, no sé si chicos, pero sí como un poco más... Ya algunos independientes, más especializados, sí, o que han tenido otro. Son independientes, y esto de los sellos independientes es bastante amplio. Por ahí después vamos a tratarlo con algunos sellos en particular, que muchos son subsellos de una multinacional. ¿Sí? Empezaron como un sello discográfico independiente y después medio que se fusionaron, y entonces muchos artistas salen en algunos de sus discos con estos subsellos, porque, digamos, ese encuadre bastante rígido y autoritario que tiene el sello multinacional de decir, no, bueno, esto es lo del sonido que quiere la gente o que queremos imponer en la gente, mejor dicho, acá no cuaja. Entonces tenés algunas subsidiarias que tengo como para elegir. Un dato interesante sobre el Motown. En este edificio, ¿no?, que en algún momento compró Berry Gordy Jr., el fundador del sello en el 59, también como gran compañía fue juntando grandes músicos que venían del soul, del blues, del jazz también e incluso del rhythm and blues, y formó una banda llamada The Funk Brothers, que son conocidos como los artífices del sonido Motown. Era una banda justamente que acompañaba a gran parte de los artistas que grababan para este sello. Por eso hoy en día, si alguien se pone a escuchar la música, los primeros artistas del sello encuentra como una similitud, ¿no?, y un sonido característico. No porque sean iguales, sino por eso. Tiene un dejo, un tufillo Motown, digamos. Se le llama el sonido Motown. Exactamente. Y para que recuerden, porque si alguno o alguna quiere buscar, The Funk Brothers era esta banda que acompañaba a los artistas que grababan para este sello. La compañía esta Motown tuvo como un gran primer éxito, que es el que sonó ahí, hay un toque. El que se nos escapó. El que quiso sonar. Le dijimos, pará, Barrett. Porque el muchacho se llamaba Barrett. Barrett Strong fue quien cantó el primer gran éxito de Motown, también en el año 59, año en el cual se fundó este sello. Y el tema se llama Money, That's What I Want, que lo vamos a escuchar en un toque nomás, porque realmente es muy pegadizo para hablar en este miércoles loco. Y entre otros grandes artistas que tuvo la Motown, decíamos Stevie Wonder, Marvin Gaye, Diana Ross and the Supremes, que a Diana Ross la pasamos una vez el año pasado. Es hablamos verdad, de sí. ella. De Jackson 5 y un montón de artistas más. E incluso fueron como también los artífices, la gente de Motown, de grandes temas, como este que decíamos que vamos a escuchar, que se llama Money, That's What I Want. Y grandes bandas también, como por ejemplo los Beatles, tuvieron que pagar un montón de plata a Motown, por ejemplo, para hacer covers de estos temas, que le pertenecen al sello, básicamente, por esto de que también desde el sello se componía para estos artistas, que eran intérpretes más que compositores. Pero hay también artistas como más actuales de la Motown. No se ha podido la Motown. Me gusta porque decirlo suena así. La Motown. Y se le, alguna vez se les dice la Motown. Por lo menos en su español. Más canchero. Como decir los Ramones. En castellano, sí. El hijo de. uno de los hijos de Bob Marley. Damian Marley. Que en realidad se llama Damian Robert Nesta Marley. Conocido también como Junior Gong. Grabó un disco con la Motown. Después grabó otro un par de discos con el sello Tuff Gang, que es un sello que crearon Bob Marley and the Wailers en Jamaica. Algunos discos de él están bajo este sello. Pero en el año 2001, el disco Halfway Tree lo grabó bajo el sello Motown. Y de esta manera también se nota cómo se fue como diversificando un poco el estilo Motown. Si bien, como vos decías, hay un sonido característico, viste que los años pasan, la gente va cambiando y hay como una gran variedad de gente que labura con la Motown. Por eso vamos a escuchar una variedad. ¿Te parece? Me parece. Vamos a escuchar entonces el primer gran éxito. El éxito del sello que se llamó Money, That's What I Want, de, decíamos, Barrett Strong, del año 59, es este tema. Y vamos a escuchar cómo la camada un poco más nueva de este sello, como el señor Damian Marley. Yo le digo Damian. Damian. Oh, suena bonito, Damian. Damian. Del disco Halfway Tree del año 2001. El tema se llama Give Them Some Way. Y así arrancamos, o seguimos arrancando, de Goyeneche Tarantino. Money. ears, expressions, certain things, you know. About to bring back the old rhythms, though, the African shit, yeah. Now imagine this, in the time of slavery, hot whips had a whole different meaning. In the face. Why the fuck you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. De Goyeneche a Tarantino. Quinta temporada. Continuamos en De Goyeneche a Tarantino y de un... ¿Qué era? ¿Un ragamuffin? Un ragamuffin. Pasamos, volanteamos, porque volanteamos, somos sí. Así. Y nos fuimos al... Ah, perdón. No, estaba cortando. Pero bueno, es venía así. Venía muy emocionado. Hace como 15 días que no salimos al aire en vivo y estamos claro. Como efusivos. seguimos con sellos discográficos y, como decíamos, pegamos una especie de zigzagueo. ¿Y dónde nos vamos? Nos vamos a Reino Unido. ¿Sí? Lo que estamos escuchando es una banda clave en los 80 en Reino Unido, que son los Depeche Mode. ¿Sí? Que allá, justo en 1980 clavado, firmaban su contrato discográfico con un sello que se llamaba Mute Record, ¿no? Como mute de... Cuando uno lo pone mute y no escucha nada. Silencio. Claro. Mudo. ¿Sí? Mudo. Mudo. Muy bien. Gracias por tu logística inglesa. Que... Ah, estoy... Bueno, decíamos, Mute Record es un sello discográfico que se armó en el 78 por Daniel Miller. Un chabón que dijo, bueno, armo un sello para poder grabarme a mí mismo. Bajo el alias The Normal, sería su bandita. Pero después dijo, bueno, vamos a experimentar con algo más. En una época donde estaba muy esto de moda de el famoso y conocido post-punk, y esta primera incursión con los ritmos más electrónicos, es ahí donde hace más que nada mella este récord, este sello, Mute Records, que, bueno, fue el primer hogar de los Depeche Mode y de Erasure, ¿te acordás de esa bandita ochentosa? Erasure. Pero que después también incluyó a otras bandas como Goldfrapp, Moby, Nick Cave y Liveash. Ahí va. ¿Sí? Estoy con el tema que se me está mezclando con el nombre. Mute Records comenzó a ser conocido también con algunas bandas post-punk muy propias de la época de los 80, como Trouble Crystal o Cabaret Voltaire, que eran bandas que surgieron y desaparecieron en esa época. Claro. ¿Sí? Decíamos que en el 80 firmó con Depeche Mode, luego se sumaron otros proyectos, ¿no? Relacionados, más que nada por el vínculo con Vince Clarke, uno de los músicos de Depeche Mode, Yazoo y Erasure, y empezó a contratar artistas un poco más experimentales como Diamanda Galás, ¿sí? La señora... La que grita mamá. La que grita mamá en el medio del coso, la que dicen que tiene ahí uno de los rangos vocales más amplios, mucho más oscuro, pero bandas, en fin, que utilizaban nuevas tecnologías, no más que nada en la parte electrónica, para hacer sonidos, que definieron más que nada entre los 80s y principios de los 90. Ya en los 90, digamos, Mute vira un poco más al rock alternativo, apoya algún que otro disco de los Sonic Youth, ¿sí? A través de una subcompañía que habían armado, que era Blast First. Y en el año 92 lanzan otra subsidiaria llamada Nova Mute Records, que era un canal de distribución de música electrónica experimental, ¿sí? Como sacando, como subdividiéndose para poder llegar a un poco más de gente y también darle por ahí oportunidad a una diversidad de artistas dentro más que nada de esta beta experimental electrónica. Ajá, ¿sí? En el 2002, mira, EMI adquiere Mute Records, extendiendo, dice, una exitosa relación que Mute tenía con EMI, ¿sí? Porque, lo que hacen en muchos sellos grandes es utilizar sellos más chicos para distribuir, por ejemplo, en otros lugares, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy hablábamos del Tuff Kong, este sello jamaiquino, digamos, pero lo usa Universal y Warner para distribuir discos en el Caribe. Como que ahí quieren acaparar todo, como todo en este sistema. Fíjate, ellos habían ya tenido una relación con Virgin Record, que es una subsidiaria de EMI, pero, por ejemplo, la Warner Music, que es otro gran monstruo, monopolio, se quedó controlando los derechos en Norteamérica y México para los discos, en Norteamérica, Estados Unidos. Claro. No, en realidad en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, México. Bien. ¿Sí? Todo eso quedaba para Warner. Pero quien seguía presidiendo el sello era Daniel Miller. En el 2010, Mute vuelve a ser un sello, una compañía independiente, pero perdió en el camino a Depeche Mode y a Goldfrapp, que eran por ahí sus proyectos más fuertes, lo mismo que a Moby. Uh-huh. ¿Sí? Y un dato por ahí interesante es que Mute Record fue la primera casa discográfica británica que aparece en internet. ¿Sí? Con un título que era Mute Liberation Technologies. De ahí lanzan un espacio en Telnet, un boletín informativo nada más con la música, y después crean su propio sello. las dos primeras las dejan con el tiempo, dado el avance de la tecnología y el furor de internet, se quedaron solo con el sitio web. De una. Qué interesante con Mute. Mute. Tiene muy buenos discos, muy buenos discos. Mute. Mute que tiene como un loguito que parece que es como un señor pelado visto arriba. Bueno. Hecho en cubismo. Es un circulito con un coso, pero parece un señor pelado visto arriba. Ahí va, me encanta. Perfecto. Vamos a escuchar. Ahí viene como... no quiero decir oscurito. Mezclado entre oscuro, tirando electrónico. Y más esa música de noche, de pucho y whisky que tiene Nick Cave, ¿no? Claro. Y desgracias y miserias. Pero con un tema sumamente rock and rollero, ¿no? No clásico de lo que acostumbra ser Nick Cave, que sí, hizo toda su carrera, o gran parte de su carrera, con Mute Record. Y fue como la banda distinta, porque no tiene mucha relación con la música electrónica. Porque además es real que hay muchos artistas que son como fieles, entre comillas, si se quiere un sello, ¿no? Y la gran parte de su carrera, si no es toda su carrera, la hacen bajo un sello discográfico. A veces sucede que son artistas, obviamente intérpretes, pero sino que fueron como descubiertos también, entre comillas, por estos sellos. Hay otros que varían un montón, pero en general sucede que... Y por el caso de Cave es este. Es un músico que no tiene una fama mundial, sino si bien tiene una repercusión muy fuerte y tiene discos y temas puntuales que han llegado a un cierto éxito, tiene más ese mote casi de culto. Y bueno, son como es el niño mimado de Mood Records en este caso, claro. Porque más allá de bueno la explosión de Depeche Mode o de Moby en su momento, el que tiene ahí siempre como una carta ganadora, disco a disco, en términos de crítica y de relativo éxito masivo, es Mr. Cave y sus habichuelas, malas habichuelas, y los Bad Seeds. Ahora estamos escuchando el tema Angel del disco Delta Machine del año 2013 de Depeche Mode. Pero, ¿qué vamos a escuchar? Primero un tema muy, muy conocidito, del disco más conocido, del disco que hizo que Moby apareciera en el planeta Tierra, si bien Moby ya venía tocando desde los 80, claro. Pero apareció un día este peladito timidón que se llamaba como Moby, cortadito, Moby, claro. Con sus videitos muy bonitos, mezclando un poco de soul, de electrónica, de rap. Te hago un paréntesis. Dime. De hecho, Moby, dicen que se puso ese seudónimo porque un pariente lejano de él era... Sí. ¿No? Esas cosas que salen una vez que uno es famoso. Si eso lo dice así en la calle, le pegan cuatro cachetazos. ¿Pero era el autor de Moby Dick o qué? O no me acuerdo en realidad bien. Creo la historia. Sí, empecé a tirar la data sin pero demasiada sí información. No importa. No, hoy está de moda no chequearnos, así que no te preocupes. Nosotros, es real, nosotros somos, no caigamos en eso igual. Claro, somos bastante fieles a la vieja escuela para eso. Demasiado cosas. Hemos chequeado durante todo un año. Sí. Bueno, vamos entonces con Moby, con un tema del disco Play del año 99. El tema es Find My Baby, el segundo tema de ese discazo, ¿no? Uh-huh. El disco de Moby, básicamente. Sí. Y después vamos con Nick Cave haciendo Get Ready for Love, así como muy pasional, de Avatar Blues, que es un disco doble, que es en el año 2004. I'm gonna find my baby. Woo! Oh, that's gonna go down.

Una década entera se tragó de rock. Continuamos en De Goyeneche a Tarantino y ahora pasamos a otro sello. Vinimos de dos temitas muy lindos, conocidos, muy lindos de escuchar nuevamente. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y ahora vamos para Argentina. Si bien suena muy... Está bien. Porque estamos... si nosotros nos situamos desde donde estábamos hacia donde vamos hacia. Claro. Pero sí, en la realidad no viajamos a ningún lado. Volvemos a Argentina. Con un sello chiquitín, digamos, una compañía discográfica independiente de Mar del Plata, llamada Casa del Puente. Ajá. No podía ser de otra manera. ¿Por qué Casa del Puente? Porque en Mar del Plata está la Casa del Puente, o Casa del Arroyo, le definen algunos, que es, digamos, un tributo a lo que es la modernidad. Es una casa que está situada arriba de un puente. ¿Sí? La casa está ahí, pasa el arroyito por abajo, la casita está arriba. Es una obra arquitectónica hecha en el año 1942 por Amancio Williams y Delfina Gálvez. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, haciendo honor a esa obra, es que, bueno, como característica de Mar del Plata, el sello toma su nombre. Bien. Sello que nace en el año 2002, originalmente encarado por Pedro Moscusa y Cecilia Menábar, quien es música, ¿no? Sí. También. Y se dedica, digamos, también es parte del sello, aparecen sus aportes ahí. Tiene, digamos, un tufillo muy fuerte también de música electrónica, y en esto tiene algunos artistas por ahí conocidos dentro del ámbito electrónico de acá, del país, como Flavio, cómo me está costando hoy con la, cuando hay dos consonantes juntos, hoy está complicadísimo. Flavio Echeto, Leandro Fresco, bandas como Emisor, también encaró algunos proyectos con bandas propias de Mar del Plata como Pura, Isidoros y Alto Camet, de quien vamos a escuchar un temita en breve. También, bueno, decíamos, la misma Cecilia Menábar, y también logró tener licencias para la edición argentina de discos internacionales de bandas por ahí que no son muy conocidas acá. Y en el exterior también son parte de una movida más independiente como The Radio Depp o Of Montreal, que son bandas más de esta onda showgaze, post-rock, y post-pop todo. El catálogo también estuvo presente en festivales como el Sonar en Barcelona, el Mutec en México y Canadá, y también en varios shows, showcase, lo que se llaman, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Ahí abrió el panorama, si se quiere, Casa del Puente, a una diversidad de géneros, digamos, bastante amplia, pero a la vez limitada. ¿Cómo es esta paradoja, digamos, de alguna manera? Tiene bandas de dub, de house, de techno, de post-rock, de showgaze, de lo que es el dream pop, de lo que es el downtempo, el ambient. Todos géneros que tienen ese tufillo medio electrónico, medio música etérea, que sí, te lleve. Exactamente, ¿sí? De una. La movida va por ahí. Acá, digamos, las bandas generalmente que son parte del sello han participado de las Creamfield, de festivales más bien, el Nokia Trend, esos festivales típicos más orientados hacia la música electrónica. Experimentaloide. Bien, ¿qué escuchamos en este momento? Estamos escuchando Asalto al Parque Zoológico. ¿Sí? Cuyos fans deben decir, vamos a saber a Asalto. Claro, a okay. Asalto, ah. O a Parco. A Asalto. Vamos a ver a quién. A Asalto. En Córdoba. En Córdoba. Claro. No van a decir a PZ porque no hay forma. Vamos tampoco. Vamos a ver Asalto. Claro. Esta banda que es una banda de shoegaze muy parecida a My Bloody Valentine. Ajá. Sí. De hecho, el primer EP que sacan ellos es casi como los temas que quedaron. Podrían haber sido los temas que quedaron de descarte del disco más famoso de de My Bloody Valentine. Que de hecho a My Bloody Valentine le costó tanta plata que tuvo que reventar el sello discográfico, mientras que estos pibes, claro, con nuevas tecnologías, accedieron a un montón de dispositivos tecnológicos que habilitaron a crear ese sonido, ¿no? Con por ahí un costo mucho menor. Banda que, decíamos, surgió en el año 2008 y que sacan este disco recién en el año, perdón, ahí, 2014, se llama Hexadecimal, generalmente cantando en inglés, estas voces por ahí femeninas muy apaciguadas, muy tranquilas, ¿sí? Que es más siguiendo la onda de esa guitarra que también va como flotando, no al machaque, no al golpe y no. De hecho, no es medio como fusiva. Muy sonoro, muy como. Claro. Sí, y un sonido también como. No definido, no podemos definir los instrumentos, sino que es toda una misma marea que va hacia un lado. Yo creo que la palabra etérea los describe muy bien, a full, sí, ni hablar. Y bueno, vamos a escuchar ahora un temita de otra banda propia de Mar del Plata, formada en el año 95, por ahí mucho más vieja que el sello, después fue involucrada también con el sello, que es Alto Camet. No hay nombre más marplatense que Alto Camet, que es una parte de Mar del Plata, Camet, y Alto Camet también. Banda que conjuga un poco de pop, de rock, de electrónica, y que tuvo por ahí la suerte, o también el privilegio, o bien se lo ganaron, sí, de tocar con Cerati, con Babasónicos, con Andy Rourke y con otros músicos, y participaron también en diversos festivales como las Creamfield, como decíamos antes, o el Primavera Alternativa con los Sonic Youth, ¿sí? Y han compartido escenarios en diversos países de Latinoamérica y propiamente en Argentina. Una banda mucho más cercana a esto, la música electrónica, ¿sí? Pero con tintes entre poperos y rockeros. Perfecto. ¿Vamos con Alto Camet entonces? Vamos con Alto Camet haciendo Dulce Calor, del disco del mismo nombre del año 2010. I'm not afraid to poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Agenda Olga Vázquez. Sábado, 2 de diciembre, desde las 8 y media de la noche. Milonga del Olga. Taller, sorteos y sorpresas. Tango con el cuarteto Pulice de Vicenzo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 10 de la mañana, violín. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 4 de la tarde, acrobacia de piso. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo De Goyeneche a Tarantino. Continuamos, de Goyeneche a Tarantino, y seguimos, hoy fuera del aire reflexionábamos juntos, ¿no? Decíamos, hoy viene de mucha música del mundo, como algunos sellos discográficos han nombrado World Music, categoría de la cual renegamos visceralmente, no nos gusta que digan World Music porque empaquetan para vender. Ah, pues en todo caso todo sería World Music. Exacto. Lo que pasa es que World Music es todo lo que no entra dentro de lo clásico, de lo anglosajón más que nada. Exactamente. Como música. O Latin. Latin Fusion. Te ponen esos nombres, eso, claros, señora, digamos. Porque viene de cosas menores como Latinoamérica, es Latin Fusion. Y todo, ¿sí?, función de otras, claro, cosas. Bien. No estamos de acuerdo con eso, pero en este momento queremos compartir la existencia de otro sello que se llama Glitter Beat Records, que es un sello alemán-esloveno fundado en el año 2013 por Chris Ekman, que es un músico norteamericano que vive en Ljubljana, que es la capital de Eslovenia. País al que no creo que vayamos. No. En algún momento sí, pero... Debe ser interesante. Sí. Oh, todo, el mundo es interesante. Y es interesante que este muchacho se haya interesado tanto en música fundamentalmente de África. Este sello ha justamente acompañado a artistas de todos los continentes, pero tiene una gran variedad en su catálogo, podríamos decir, de músicos africanos. Voy a tirar un dato más sobre el sello y después les cuento qué estamos escuchando, que es un artista de Níger, que ya hemos nombrado en este programa porque nos gusta mucho. Este año, este sello, Glitter Beat Records, fue premiado como el mejor sello de World Music. Bueno, porque le daban el sello a una gran empresa, el premio, una gran la empresa, lo que sea, ¿no? Pero bueno, fue premiado este año recién. Y en la entrega de estos premios, llamado Womex, que fue en octubre de este año, o sea, el mes anterior, su creador, como decíamos, este muchacho Chris Ekman, dijo, entre otras cosas, necesitamos una curaduría artística muy diversa y muy sólida, necesitamos muchos sellos. Hablé con varios jóvenes en este Womex y fue muy alentador ver que se lanzan nuevas iniciativas en cuanto a sellos, incluso en este clima tan difícil a nivel mundial, ¿no? Lo decía este muchacho. Pero bien, como decíamos, gran parte de los artistas de Glitterbeat Records son de África. Y estábamos escuchando a Bombino, a quien queremos un montón. Sí, se escuchó como una vaca loca. Pero es propio de... Es propio Bombino. El tema que estábamos escuchando se llama Teneré, que es la segunda versión que aparece en el disco Agam Gam del año 2004. No sé necesariamente si se pronuncia así, pero bueno. Bombino sacó varios discos. El segundo disco de Bombino, que es donde aparece este tema, fue el que apareció bajo el sello Glitterbeat Records. Este muchacho, llamado en realidad Omar Amokhtar, que nació en el año 80 en una región de Agadez, en el centro de Níger, que a su vez está en el centro de África, como para que nos ubiquemos, pertenece además al pueblo Tuareg, que es algo que ya también nombramos mucho en este programa, porque hemos descubierto, por suerte, un montón de música proveniente de este pueblo, que es de tradición nómada del desierto del Sahara, de donde pertenecen además la banda Tinariwen, banda que también nos gusta mucho, que son justamente artistas que en su música, ni hablar que tienen la tradición africana a pleno y súper marcada, pero aparece una gran fusión de las influencias básicamente que los atraviesan. En el caso de Bombino, él mismo cuenta en alguna que otra entrevista de haber escuchado a Jimi Hendrix en algún que otro momento, y todo eso aparece, no tanto quizá en este disco, pero sí en los posteriores. Recomiendo escuchar a Bombino. Increíble lo que hace este muchacho. Bien, pero Glitterbeat Records no solo ha... no es producido la palabra. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se diría? ¿Lanzado? No. Sí, no, distribuido, lanzado. También eso... Depende. Ahí hay todo un tema con los sellos. Hay sellos, claro, que producen, hay sellos que solo distribuyen, hay sellos que se encargan de todo, o de la dirección, o de recortarte todas las ideas que tenés y solo promocionarte. El primer disco que realizó, produjo o distribuyó Glitterbeat Records fuera de África fue un disco de una banda que al Tata le encanta. Es una banda mexicana. Mexicana. Nacida ya por el año 2010 aproximadamente, llamada Sonido Gallo Negro. Sonido Gallo Negro, que además tiene la producción, digamos, en sus tapas, en toda la producción de Doctor Alderete, que es un argentino. Exacto. Que además le ha hecho algunos discos a Los Fabulosos. A Los Fabulosos y a Los Mutants. Le hizo todas las tapas a Los Mutants, cual nos gusta mucho y siempre embellece nuestro programa. De Los Mutants o The Mutants es una banda de Finlandia que ha aparecido mucho también en De Goyeneche Tarantino, y también recomendamos que en este verano loco escuchen The Mutants. Pero bueno, si hablamos de Sonido Gallo Negro, como decíamos, una banda que nació allá por el año 2010 más o menos, que creo que la frase que más los caracteriza, y vos corregime que sos como el más fanático, es un cumbia lisérgica. Lo leí, es que me encantó. Cumbia lisérgica, o está este sonido amazónico, cumbia psicodélica, que nace en los 60 con Los Destellos, pero que tuvo un revival con distintas bandas, como la más conocida por ahí es Chicha Libre. A full, exactamente. Y hay algo interesante, bueno, como decíamos, mucho sonido psicodélico, hay mucho organito, guitarra, pero también hay el güiro. El güiro. Exactamente, que no sé por qué decir guairo. El guairo. Y a su vez hay mucha cumbia peruana de los años 70, digamos. Hay, como decías, un sonido incluso amazónico muy importante, sudamericano, con mucha psicodelia y hacen una fusión. Y mucho fuse, con sí, doble Z para ponerlo, por ahí no se dice fuse, que es ese efecto típico de la música surf, porque es, exacto, esa mezcla, ¿no? Mezclar un poco la cumbia con la música surf, de ahí nace ese sonido psicodélico propio de la cumbia peruana. Incluso en alguna que otra entrevista que le hicieron al doctor Alderete, que de acá de, no sé dónde, de Buenos Aires, supongo. Y no es el Alderete, no. Viejo dirigente Alderete, es otro. Exacto. El, por ahí el primo, el sobrino segundo. Justamente no, él dice de esto de la vinculación, ¿no?, que hay en el sonido de sonido Gallo Negro, valga la redundancia. Justamente habla de esto, del rock instrumental, del garage y del surf, y a su vez, bueno, de la cumbia peruana, sobre todo en los primeros discos, pero él también reconoce que con el correr de los años también se incluyeron influencias del afrobeat, del bugalú, del mambo, de ritmos caribeños. Y todo eso aparece de una manera muy armónica, realmente no es que es una mezcla y nada más, en los discos de Sonido Gallo Negro, que hasta el momento tienen 4. El primero, Cumbia Salvaje, fue en el año 2011. Sendero Místico, en el año 2013, que es el que justamente lanzan bajo Glitter Beat Records. Como decíamos, el primer disco del sello fuera de África. Ecos de Otro Mundo, que es un disco en vivo, que es como una compilación de varias presentaciones en Ciudad de México, y Mambo Cósmico, que es el disco que lanzaron este año, que lo que tiene de interesante es que para lanzarlo hicieron como una campaña para recaudar fondos. Un crowdfunding, como le dicen algunos. O campaña fondeadora. Claro. Que justamente eso, pedían el apoyo de la gente para juntar dinero para los gastos de producción, de estudio y demás. Y a cambio... se regalaban remeras, póster firmados, e incluso la banda podía tocar en un agape que hagas. Casamiento, fiesta de 15. Juntadita con amigos. Juntadita con amigos. Tenemos que haber aportado, mira, como programa. Y por lindo. Ahí los tenemos los Gallo Negro acá al lado nuestro, en la esquinita. Sí. Tocando. Si bien este es el momento de Glitter Beat Records, otro dato es que bajo el sello T-Box Records, que es un sello mexicano independiente, el resto de los discos de Sonido Gallo Negro han salido a la luz, e incluso la banda Twins Sessions, que es una banda en la cual participan algunos de los Gallo Negro. Entonces, si te interesa chusmear un poquito más, métele, que hay un montón de música y de sellos independientes para chusmear. Además de ver el arte gráfico de las tapas de los discos, como decíamos, de Sonido Gallo Negro y de Mutants, que está buenísimo. Sí, para imprimírtelo bueno. Y colgarlo en la pared. De hecho, yo me imprimí, me colgué uno de la pared de Cuba, de Doctor Alderete, ¿no? De Sonido Gallo Negro, ahí que tiene a los referentes, a Maceo, Parker, no, Fidel, el Che y Camilo, están ahí. Siempre es un arte que invita. A full, el de Alderete. En un toque nomás vamos a escuchar un tema de este disco, justamente, que salió bajo Glitter Beat Records, de Sendero Místico del año 2013. Pero además vamos a escuchar otra banda, que se llama Orquesta Mendoza, que fue fundada en Tucson, Arizona. Hace mucho que no decíamos Arizona. Arizona. Por Sergio Mendoza, un músico que básicamente creció escuchando música mexicana, él lo dijo así. Y tienen 3 discos, esta Orquesta Mendoza, que también tiene una cosa similar a Sonido Gallo Negro. Más guarachera. Más guarachera e incluso con mucha más voz. Sonido Gallo Negro en general es instrumental. El disco que sacaron bajo este sello fue Vamos a Guarachar, justamente en el año 2016, y el tema que vamos a escuchar de estos muchachos, que te obliga a mover mínimo los hombros. No? Dos banditas para mover el cuerpo entero. El cuerpo entero se llama Caramelos, y así seguimos con Diego Geneche. Este es un hombre que volvió de entre los muertos. Su vuelta a la vida está registrada públicamente. En 1962 fue enterrado aquí en la Tierra Desnuda. Poco tiempo después del entierro fue resucitado. Murió por un veneno que le dio el mismo brujo que luego le resucitó. Thank you. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. De Goyenechea Tarantino. Todos los miércoles desde las 8 de la noche por Radio Nauta 106.3. En De Goyenechea Tarantino, no podemos parar de bailar. Estamos rap. super up. Yo para el año que viene propongo, de alguna u otra manera, no sé qué va a pasar, pero salir en vivo más de una vez por internet. Sí. Porque tu baile, la gente merece verlo. No, pero yo no merezco tanta, tanta vergüenza. Voy a decir, me pongo una máscara. Obvio. Bueno, una máscara. Me voy a comprar esas máscaras de luchadores mexicanos y voy a hacer el programa con esa máscara. Y por ahí me anime. ¡Qué calor! Y pero antes de mostrar mi carita haciendo mis bailes, más vale. Bueno. Sufrí un poco de calor. Bien. Seguimos ahí con un dejo medio latino en el fondo. Vos me dirás. Entre latinesco y afrobitesco. Exactamente. ¿Sí? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos en términos musicales, en términos de banda. A Gran Bretaña, ¿sí? La Cuta es lo que estamos escuchando, Bata Boy se llama el tema, lanzado en el año 2016 del disco Brothers and Sisters, ¿sí? La Cuta que cuenta ahí con una cantante que es una migrante de Kenia, de Ghana, pero que han juntado la influencia de Kenia, Tanzania, Ghana, Malasia, España, Reino Unido. Son músicos, ¿ves todos estos trovadores cuando tratábamos esto de la música nómada? Ajá. ¿Sí? Tipos que se han dedicado a viajar, tipos y tipas, más que nada, que se han dedicado a viajar. Y ahí, metiéndole un poco de jazz, de soul, de funk, han llegado a este proyecto joven, de hace poquito. La cantante, que es keniano tanzano, habíamos dicho Ghana, no. Keniano tanzano, Sigi Mwasote, y el percusionista y vocalista Cicely Taylor, ¿sí? Ya más inglés. Ajá. Entre ellos dos unieron y formaron esto que dieron nombre como La Cuta, con K, ¿sí? Pero, ¿de quién vamos a hablar? Estamos hablando de sellos discográficos. El sello que los dio a luz, que los distribuye, patrocina, promociona. Lo permite rodar es True Thugs. ¿Sí? Un sello. Qué bien lo pronunciaste. Y tuve que pensar, por siempre le digo True Thugs. No, es True Thugs. Perfecto. ¿Sí? Un sello discográfico independiente nacido en Bridgeton, Reino Unido, en el año 99, fundado por Robert Lewis y Paul Jonas. Estos tipos tenían una discoteca. Como le iba muy bien con la discoteca, pasando este tipo de música, este tipo de bandas, estas fusiones que por ahí tienen como eje o como trama el jazz, el soul y el funk, pero que también picotean, ¿no?, por distintos lados del mundo, dijeron, vamos a armar un sello. ¿Qué hicieron? Debajo de la escalera de la casa de Lewis, armaron una oficina improvisada y empezaron a sacar discos. Perfecto. ¿Sí? De ahí que salen los primeros discos que poco a poco se fueron construyendo en, digamos, en un universo más relativo, no en la fama mundial de Katy Perry, pero sí en un reconocimiento más o menos mundial, en un subsuelo más independiente de la gente que nos gusta investigar la música, sí, lo que todo acá estamos involucrados, y seguramente los que están del otro escuchándonos también. Uh-huh. Ahí empiezan a cosechar sus primeros éxitos en el año 2000 con Animal Magic de Bonobo, con Fifth sería Exotic de Quantic en el 2001, y con el primer disco John Kennedy, este tipo que después se volvió mega famoso porque, bueno, sacó uno o dos discos con True y después emigró a un sello grande, y hoy en día es de estos artistas de la nueva ola de músicos pop famosos, ¿sí? Pero bueno, decíamos, el sello tiene ya 10 años y más de 200 discos, ¿sí?, en su haber, mezclando este tipo de fusiones y, bueno, muchas bandas europeas, bandas de también otros lados, bandas norteamericanas o bandas, más que nada norteamericanas y europeas, de más que nada esto, gente que recorre el mundo. Tengo una pregunta. Este sello, del que vos sabés un montón, ¿tiene, como por ejemplo Glitter Beat Records, discos propios del sello que son como compilados? Tiene, tiene más que nada fiestas que se organizan en esa discoteca que la mantuvieron los propios músicos, y sí tiene discos compilatorios y distintos subsellos. Ahí va. En los cuales dijeron, bueno, vamos a especializar. Entonces dijeron True Fox, 7-7 va con el funky y con el soul. ¿Sí? Un Fall Records va más con la creación de compilaciones, y Zebra Traffic se especializa en el hip hop. Algo que ahí se ha metido o ha hurgado últimamente True Shocks, con más que nada una mezcla entre el hip hop y el dub, el ragamuffin, el techno, ¿sí? Músicas que han innovado en el sello, digamos, últimamente. Decíamos, es un sello que ha descubierto bastantes bandas y acompañado el éxito de algunos artistas que después migraron, ¿sí?, y que fueron a otros sellos. Chris Clark se fue a Warp, Bonobo se fue a Ninja Tune, y bueno, John Kennedy, que se fue ya a los grandes sellos y se hizo mucho más famoso. Alguien que conocemos mucho y hemos pasado es Quantic. ¿Sí? Y vamos a escuchar Quantic. Antes de eso vamos a escuchar una bandita alemana. No es alemana. Al contrario, es de Estados Unidos. Una banda que dicen que es como... ¿Por qué habrás dicho alemana, no? Porque hay otra banda similar a esta que sí es alemana. Hay una banda que es sumamente recomendable, que hoy no la vamos a pasar, pero es de este sello, que es The Hot Eight Brass. ¿Sí? Que son como los 8 calientes tubos, instrumento de viento. Sí. Que es una banda que se dedica, en esa onda medio balcanesca, a hacer clásicos temas a puro viento. Ahí va. ¿Sí? Una banda sumamente recomendable, pero no es esa banda, que es alemana, sí, de origen, sino que es la Youngblood Brass Band, que también, digamos, tiene brass en el medio o por ahí, que es, según dicen, alguna persona dijo que es un cruce imposible entre Curtis Mayfield y Rage Against the Machine. Apá. Digamos, una banda que tiene como mucha polenta, sí, ahí mezclando el hip hop con letras sumamente combativas, con, bueno, muchos vientos, desde la tuba al trombón, la trompeta y alguna girada más, muchos vientos detrás, mezclados con un hip hop así muy combativo, y con, yo pensé que en su momento era una sola bata, un buen batero, no, tienen al chaboncito con el bombito y alguna cosita más, y otro que timbalea por el costado, y entre los dos arman unas bases muy piolas que suenan muy electrónicas, pero que son muy analógicas y muy humanas en este sentido. Nos vamos entonces con dos temitas, sí, de las Dutch Rocks. Primero vamos con esta banda, Youngblood Brass Band, de lo que es su último disco, Pax Volumi. El tema es el que abre el disco, 20 questions, como 20 preguntas. ¿Sí? Opa. Muy ahí. Y después vamos con, bueno, Quantic, además de viajar y vivir mucho tiempo y ser un fan de la música colombiana, con lo cual se ha metido mucho y ha sido un gran antropólogo y un rescatador, para decirlo en una palabra que sí, creo que acabo de inventar, de la música... Rescatador me gusta igual. De la música tradicional colombiana, también se ha metido mucho con los sonidos latinoamericanos, o bien desde caribeños para abajo, y se juntó con Anita Tijoux y sacó un single con dos temas, llamado Doo Wop, That Thing era el disco, y uno de esos dos temas, Entre Rejas, es uno, y el que vamos a escuchar es Doo Wop del año 2013. It's so much easier to sing. Universally loved by British toddlers, by homeless French tuba players, by stoned American co-eds. Let's see. 6 albums, 15 years, 22 countries. Who am I? Try not to love me. I know, right? But the people coming night after night, my whole life here. Maybe why I don't have a wife, my lone vice, kill a drummer, light up a mic. It's so nice. Young blood bangers and brass, happens so fast, summer loving my ass. We got more hot shit than you can shake a dick at. So ill at the door, you get a stamp and a sick bag. You're coming to the gig, I think your lady is. I think she's having thoughts, I haven't David's kids. You're coming to the gig, I think your man knows. We got two fully automatic trombones. You're coming to the gig, I think it's worth the price. I think the saxophone section dresses awful nice. You're coming to the gig, I heard your mom say. Quit this sound. Well, that left the band, it really let me down. Understandable, it's mandible alone. I'll handle all the tones your man can know. Intangible, like how you make it danceable. Hey, fans thinking you can do this. Your hands are full. There's your answer, folks. You can have the notes, but it doesn't mean your music's not a joke. And I don't care what kind of funny hat you're tipping, friend. Just because you play a horn, you ain't sitting in. Don't be mean, that's my boyfriend, Vincent. Listen, asshole, it's my pre-existing condition. I rap, it's my job description. Well, that be distant. But for real, kid, you're coming to the gig. I heard it so far. I heard they got no more tubas on the four toms. You're coming to the gig. It's not a lot of cash. I cut off enough to get the tubas autographed. You're coming to the gig. Well, France is kind of far. Too bad you should have seen the staff dancing on the bar. You're coming to the gig. Don't want to miss the boat. You can tell your crew that one time Mr. Stone and Mr. No. Hey, Mr. Tennis Saxophone. Who am I? Trouble more. You come into the gig, yup, three letters. camino sin causa. El problema y el dilema, ¿qué nos pasa? Esa cosa nos separa, nos acerca en una pausa, nos abraza con coraza, nos aleja en una danza. Corazón galopante y oscilante, te mira tiritando intimidante. Pero ya sabes, esa cosa que nos une, nos guía y nos lleva, luego hasta las nubes. Radionauta, está sucediendo de Goyeneche a Tarantino. Ay, de ese lugar lleno de abrazos y alegría. Y continuamos en Goyeneche a Tarantino y estamos felices porque tenemos a nuestro piso. Siento que hace un montón de tiempo que no estás acá. Es real, ¿no? Puede ser, pasa. Pasan los días muy velozmente. El señor Emiliano Rimoldi, Emi, para nosotros, nuestro columnista de Chas. Muy bien. Contento. Muy contentos. Contento de tenerte acá también. Sí. Eso. Más que nada, bueno, contentos por todo, estamos con el Olga, que el Olga es fiesta, es alegría y te tenemos acá. Está muy de fiesta hoy, buenísimo, me encanta. Alto día para el Olga, genial. Sí, genial. La verdad es que felicito a toda la gente del Olga que se puso ahí. A vos también, porque bueno, sos parte. Yo también soy parte del Olga, ¿no? Pero... Y estamos, me estaba apurando, estamos contentos y contentas porque sabemos que respondiste a la consigna. Y eso nos encanta. Como siempre, sí, siempre respondo algo. Yo creo que alguna columna ya había dicho como que tenía ganas de que se repita esa consigna de los sellos discográficos. Sí. Porque es una consigna muy interesante. Y aparte porque es una consigna súper amplia, entonces uno pone lo que tiene ganas. Obvio. Y habla del sello discográfico que tiene ganas y entra en la consigna. Así que también está bueno por ese lado. A full, de una. Bueno, ¿y qué onda sellos discográficos en el mundo del jazz, del cual tanto nos estás enseñando en este año que radialmente está casi que terminando? No vamos este a decir. Es el, es el an... Este es el an... ¿Se puede ¿lo decir cuánto, eh? Ay, no, pará. Este. ¿Cuánto falta? No decimos nada. Acabo de meter un problema. Falta un cachito más. A la producción. Falta un cachito más. Falta un toque, pero en esa estamos. Bien, perfecto. No, bueno, en el mundo de jazz, el sí. tema de los sellos discográficos es bastante interesante. Voy a no nombrar los sellos discográficos que han quizás trabajado con los artistas más, ¿cómo decirlo?, populares en ese, o masivos del jazz, sobre todo el jazz blanco, que tienen que ver con Sinatra, Tony Bennett, que en realidad no son sellos de jazz, ¿no? Estamos hablando de Capitol Records, claro, son de Warner Bros. Son multinacionales, que trabajan incluso mucho más en el género del pop, que quizás es donde mejor se manejarían estos músicos, y ahí me van a saltar ahí un par de botellazos en la cabeza. Pero esto es espacio, así que sentite bien. Pero bueno, dentro del mundo del jazz hay sellos discográficos que trabajaron específicamente con artistas del género. Y es interesante lo que pasa porque, bueno, como todo sello discográfico genera como una impronta muy fuerte en lo que son las corrientes, ¿no? Sobre todo en un género tan con tantas internas, por decirlo de alguna forma, como es el género de jazz, donde hubo muchísimas corrientes diferentes, ¿no? Y quizás la más conocida, podría preguntar acá si conocen alguna y me apuesto un billete a que me van a decir la que yo pienso. ¿Conocen alguna que se dedique a jazz? Específicamente, digo, discográfica jazz, ¿qué le sale algo? Tenemos una que buscamos y que la dimos de baja en su momento, es alemana. No, pero bueno. De los Yankees, obviamente. Hay no, es alemana la discográfica, eso no quiere decir que produjo músicos alemanes. Ah, muy bien, ¿qué? ¿Cuál es? Que es SM. SM, no. Produjo música clásica y jazz, entre ellos. Un Chick Corea, Pat Metheny, más moderno contemporáneo. Más ¿sí? moderno de contemporáneo. De hecho, el nombre quiere decir Edition of Contemporary Music. Claro. Ajá. Y nace justamente como un sello que agarra la nueva oleada del jazz. Estos alemanes que no hacen música por sí mismos, pero producen la música de otro. Y no les importa. La buena música, los tipos la mandan, ¿viste? Es interesante también que eso sucede mucho, quizás de los 90, por decir algo, para acá, que se diversifica muchísimo más el campo de las discográficas, ¿no? Como siempre al inicio, empiezan a acaparar ciertos sellos y después, incluso ahora, se podría decir, bueno, no sé cuál es la discográfica de jazz, hay un montón de discográficas y de sellos que están trabajando en el jazz. Igual yo apelaba a que me nombren a Blue Note, no sé si alguna vez escucharon a nombrar Blue Note, sí. Blue Note Records, es casi como una de las más antiguas y una de las más emblemáticas dentro del género de jazz, ¿sí? Que se fundó en 1939, ¿sí? Y es como bastante amplia también dentro de las corrientes de jazz, porque adentro de Blue Note estuvo Miles Davis, estuvo Art Blakey, estuvo Monk, estuvo Lee Morgan, y actualmente está Norah Jones. Ajá. Y también estuvo Robert Glasper, un gran pianista. Bueno, muchísimos músicos en el ambiente de jazz pasaron por Blue Note sin una, quizás es como la más amplia en ese sentido. Si bien está vinculada bastante bien con el hard bop en su momento, que fue los impulsores de cierto estilo, quizás más de vuelta a las bases rítmicas y a las melodías y a la estructura de una canción de jazz, fueron bastante diversificados en su momento, ¿sí? Blue Note entonces es como la compañía discográfica de jazz, por lo menos la más conocida, sí. Y seguida por otra que se llama Prestige, ¿sí? Esa sí la conoces. ¿Por quién la conoces? No me miré a mí, yo conocí a Blue Note. Yo conozco ese sello, bueno. Pero por algún artista en particular. Y capaz que se lo nombras, digo, ah, claro. Pero así no se me viene solo la bueno, cabeza. Bueno, Miles Davis grabó con Prestige, grabó Monk, ¿sí? Ahí va. y grabó también Coltrane, bueno, algunos de los que... Eric Dolphy, que es un gran saxofonista, también grabó con Prestige. Esas son como las dos compañías quizás más históricas, ¿sí? Prestige ya un poquito más nueva, de 1949, y de 1900 no sé cuánto, ya me olvidé, habíamos dicho, de Blue Note. 39. ¿Qué memoria tenés? Estoy atenta. Esas son las dos compañías discográficas como más emblemáticas dentro del mundo del jazz. Del jazz quizás más duro, ¿no? Después hay una que seguramente conocen, que es Atlantic Records, uh-huh, que es la donde grabó, por ejemplo, Aretha Franklin, estuvo Ray Charles, de hecho en la película de Ray Charles, que si no la vieron se la recomiendo, pues es una de las mejores películas de música que vi lejos. Y dicen que el actor, ¿cómo es el actor que hace a Ray Charles? La rompe. Fox, no me acuerdo quién es, pero la rompe, sí. y toca el piano el chabón. Sí, toca, la rompe, pero la descose toda. Bueno, ahí también Atlantic Records estaba ahí, pero es un género quizás más vinculado a no tanto el jazz y las corrientes más jazzeras, sino más entre las corrientes de jazz que se vinculan al blues, al rhythm, Claro, blues. Claro, por ahí, pues, de hecho, Atlantic es un sello mucho más amplio, digamos, por ahí busca esa beta un poco hasta más cantada, mucho más elaborado en sintonía canción tradicional de 4 minutos. Completamente, exactamente. esa es quizás el perfil más de Atlantic Records. Y hay una particular que no quería dejar de nombrar ahí en esta primera parte, que es Riverside, ¿sí? Riverside no es tan conocida, pero se metió de lleno en el mundo del bop, vendría a ser, cuando fichó y le sacó a esta Prestige que nosotros acabamos de nombrar, a nada más y nada menos que Thelonious Monk, ¿sí? Ah, claro. Y a partir del fichaje de Thelonious Monk, Riverside como que se metió de lleno en el mundo, digamos, del bebop y de todo ese estilo, digamos. Traje para escuchar alguito de Blue Note, ¿sí? De las colecciones de Blue Note. Venía pensando, porque Blue Note es muy conocida por las colecciones de Blue Note Collections, así todas azulcitas, que tiene de todos los músicos, o de muchísimos de los músicos legendarios que pasaron por el sello. Y venía pensando en el tema de las colecciones y por qué se hacen las colecciones. ¿Ustedes saben por qué se hacen los compilados, las colecciones y los grandes éxitos? No, de hecho hoy lo nombramos así medio como al pasar, de los sellos que sí tienen colecciones y de aquellos que no. Pero no profundizamos mucho en el debate. ¿Y cuáles tienen? Para mí los de más colecciones son los más viejos, pero no solo por los artistas, sino por una cuestión que tiene que ver, y esto es una teoría corroborada bastante y leída bastante, pero que tiene que ver en realidad con la forma de patentar la obra que hay en Estados Unidos, que es diferente que otros lugares en el mundo, como acá, por ejemplo. Acá uno tiene derechos de autor sobre la obra, y esos derechos son comerciales y son morales también. O sea, uno no puede vender lo que él inventó, digamos. No existe esa posibilidad, sino que lo que se le paga es a ese artista un derecho de reproducción. En cambio, en Estados Unidos existe lo que se llama el copyright, ¿no? Claro. El famoso derecho de copia, que vendría a ser un derecho de reproducción, que eso es una mercancía en sí mismo. Vos comprás el derecho de reproducción. De ahí salen grandes negocios, digamos. Por ejemplo, cuando Michael Jackson compró el sello discográfico de los Beatles, claro, en un momento pasó a ser el dueño de los temas de los Beatles. Una locura. No se puede eso, está mal. Sí. Pero bueno, es una mercancía en sí mismo el derecho intelectual, digamos, en Estados Unidos. Y por eso las compañías discográficas, cuando los artistas fichan con otra o quizás hasta algunos mueren y demás, siguen lucrando porque son poseedores, las compañías discográficas, de los derechos de reproducción de la obra que ellos editan. Por eso hacen todos estos compilados, grandes éxitos y demás. Es por ahí un dato a tener en cuenta. Cuando uno ve que su bandita sacó un Greatest Hits, es porque cambió empresa discográfica o porque está por separarse. Son dos cosas, porque generalmente lo que hacen es, cuando uno está en litigio con una empresa discográfica, la empresa dice, bueno, ok, te vas al garajo, yo te saco un disco en vivo y un Greatest Hits para seguir lucrando con los temas que yo hice, que yo te produje, digamos, que fueron de mi autoría o que vos me vendiste como mercancía y que me quedaron a mí. ¿Sí? Y que después uno ve, digamos, que por ahí hubo ahí un cambio de discográfica, pero la empresa anterior sigue sacando box sets, claro, cosas enormes, y ahí empiezan de nuevo los problemas legales, que por qué me está agarrando mi tema, sí, qué sé yo. Y que te saca la versión inédita, claro, que grabó en el baño, sí. Siempre hay un grabador en un baño, siempre, ¿viste? Y son de, claro, las grandes multinacionales, que meten grabador en los baños y graban las versiones, sí, mientras los músicos están delirando con alguna sustancia. Que va a ser el que edita eso y tiene que sacar todo el resto, que no son los, claro, grandes éxitos, ¿no? Como, exacto, bueno, todos los ruidos que puede haber en un baño. ¿Quieren escuchar algo de, sí, Art Blakey y los Jazz Messengers? Yeah. Bueno, esto es del álbum Freedom Rider de 1961 y se llama Blue Lace. Porque tenemos mucho más por escuchar y charlar todavía, dejamos de fondo esto que suena y vamos a otro sello. Vamos a otro sello. Me interesaba hablar mucho del sello Impulse. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué el sello Impulse? El sello Impulse es un sello que se fundó, ya les digo cuándo, estoy chequeando por acá, pero por los 60. Uh-huh. Así es, en 1960. ¿Sí? Bastante tardío respecto de los otros sellos que veníamos hablando. Es un sello que al principio trabajó con artistas del género del hard bop y del bebop como Max Roach, Art Blakey, hasta tuvo a Duke Ellington en sus filas. Pero con la llegada de toda de la parte que ya hemos hablado un montón cuando hablamos de movimientos sociales, de la parte del free jazz, uh-huh, y de todo este movimiento dentro del jazz que quería romper y quería generar una vanguardia, sobre todo de los músicos negros. Este, Impulse fue el que tomó esa bandera y fue el que empezó a editar y a agarrar todos esos músicos, ¿sí? Seguramente con fines comerciales, ¿no? No creo que haya sido de otra forma, pero es interesante porque es quienes lo han, o sea, Impulse ha sido el sello que los catapultó, digamos, un poco al conocimiento pleno. Y aparte porque fue quien agarró en sus inicios como carrera, no sería solista, sino como líder, a John Coltrane con A Love Supreme y con muchos de los otros discos que le siguieron a Train, que dicho sea de paso, estábamos hablando recién, hay un documental subido a Netflix de Chasing Train, se llama, yo no lo vi todavía, pero he leído muy buenos comentarios y cuando tenga un ratito seguramente le voy a entrar, pero bueno, por eso me parecía como muy importante lo que fue el sello Impulse para la música y para el jazz, sobre todo en esa época de disrupción plena. ¿Y vamos a escuchar un temita de ello? Vamos a escuchar como salida, no sé si les parece un hay un artista que a mí, aparte está eso, ¿no? Como es el tema de sellos discográficos, uno puede elegir lo que tiene ganas. Me puse a ver dentro de Impulse y encontré un artista que a mí me encanta, que es Pharoah Sanders, ¿sí? Que es un saxofonista que llegó a no sé si a tocar, pero sí a ser contemporáneo de la época más free y más mística de John Coltrane. Creo que sí, que tocó en alguno de los discos tipo Mist o alguno de esos discos súper, súper free de Coltrane. Y que lo que tiene Pharoah Sanders es un tipo que empezó a generar fusiones plenas del free jazz con música de Medio Oriente, con música de África, con música de distintos lugares. Y con eso, con una perspectiva muy, muy mística, muy interesante. Y a mí por lo menos me encanta lo que hace. Y a mí me gustó ya con esa descripción, te digo. Esas cosas locas están buenísimas. Me relajé, no sé si se nota. Estuvimos como de baile pleno y caí. Sí. Relajamos lindo, además. Obvio, siempre lindo. Resulta que, Emi, creo que casi podría llegar a ser tu última columna. Ay, qué tristeza. Pero no lo sabemos todavía. Seguramente igual, pero bueno. ¿Qué están en tratativas todavía el contrato ahí? No, quizás hacemos un cierre como multitudinario, también puede ser. Ah, también puede ser otra. Esa es otra. Cantando We Are the World, We Are the Children. Todos pues, juntos. Con Juana. Aplaudiendo así. Al sí. aire. Juana hace los coros, hace el solito. Sí. Tirando unas octavas ahí, como Diamanda Galatz. Dice, pero bueno, ¡mamá! Claro. Pero en términos concretos, sí, creo que sería como la última columna de jazz de esta quinta temporada. Así como columna. Netamente columna. Pero, bueno, vamos a tirarle y lo aprovechamos en vivo, como a destajo. A ver. Fíjate y pensate un tema de verano del jazz. Para el verano. Una canción. No lo digas ahora. No lo digas ahora. No. La vas a pensar y cuando nos volvamos a juntar para pensar nuestra. Verano en el hemisferio sur, claro. Va a ser. Y variopinta. Sí. ¿Sí? Listo. Va a ser acompañado sonoramente por Goyeneche, claro. Tarantino. ¿Y el jazz qué? Ahí queda la consigna. 3 puntos suspensivos y nos vamos escondiendo en la oscuridad. Perfectamente. Emi, gracias totales por tu compañía este año. La verdad que yo siempre digo que está buenísimo aprender un poco más del jazz. Un género que los que escuchamos quizá cosas más rockeras, por decirlo de alguna manera, medio así como general... Nada, nos cuesta como encontrar así las particularidades y está buenísimo, súper interesante. Bueno, gracias. Tata, te portaste re bien hoy. Me merezco un caramelo de propóleo. Caramelo, de como el bien. Temita que escuchábamos hoy. Bueno, esto ha sido el programa 168 de Goyeneche Tarantino, ya en la recta final de lo que es esta quinta temporada. Luchita, gracias por ser madre y por a la vez ser operadora de este programa. La verdad que, ¿no? Hay mucho power. Nos vamos a ir escuchando entonces. Pharoah Sanders. El tema no lo quiero pronunciar. Entonces no lo pronuncies. Listo, joya. Perfecto. El lunes nos escuchan en Azul por Radio Eco. Y el miércoles que viene nos escuchamos, como siempre, en vivo acá, en Radio Nauta. Y esto fue, será y por siempre. De Goyeneche. Y vivirá. Y vivirá. en el éter de Goyeneche Tarantino. Thank you. Todo un abrazo al alma. Bien. No hay un país, uno, y no soy polaco, ¿eh? Ni descendencia ni nada, soy argentino. Oh my God. Y la orquesta se va. Tarantino.